muchísimas gracias por llenar la librería y sobre todo, bueno, para venir a ver el libro de alguien de Málaga, para que luego digan que estamos peleados. Y bueno, para mí es un gustazo presentar a la nueva novela de Javier Padilla, la primera novela de Javier Padilla, que es alguien a quien la vida me ha hecho conocer de manera un poco rara, porque resulta que él estaba haciendo este libro a la vez que yo estaba haciendo un libro muy, no muy parecido, pero sobre la misma temática, y hubo un momento en el que nos encontramos inevitablemente en el camino, y me acuerdo una llamada de Paquico, muy, muy un poco alterada, me dice: Fran, hay alguien haciendo lo mismo que tú, ¿qué hago? Me está preguntando lo mismo que tú. Y, no, y confiesa que yo te dije, bro, que cuanta más gente pregunte, mejor, ¿no? O sea, problema ninguno, ¿no? Luego es verdad que lo que para lo que él quería la información era para otra cosa, le dio otro tratamiento. Y de hecho yo creo, realmente lo pienso, que lo que ha hecho Javier en su novela ha sido darle vida o darle otro tipo de vida, una vida en 3D, a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y que a lo mejor, bueno, pues como yo me había metido en una línea más ensayística y el periodo que estamos tratando es tan vivo, ¿no? Tan rico y tan lleno de anécdotas, lleno de vivencias, lo mío se quedaba como muy seco y realmente le hacía falta que alguien le diera tridimensionalidad a todas aquellas historias, ¿no? Que nos han contado que las tenemos bien grabadas para cuando llegue el momento contarlas todas, ¿no? Bueno, entonces, en fin, por poner un poco en situación, vamos a tener un diálogo, ¿no? Pero bueno, por poner un poco en situación lo que ha hecho Javier en esta vida y obra de Gabriel Maceli Campalán, bueno, pues él, investigando, dio con un personaje del que realmente no se sabe todavía a día de hoy si existió o no existió, pero a través de una serie de testimonios, pues ha ido, digamos, completando o dándole carnalidad a ese personaje, que es Gabriel Maceli Campalán, que resulta que estuvo presente en, bueno, digamos, en una especie de historia alternativa de la evolución entre los años 60 y los años 80 en Andalucía, que estuvo en todos los fregados. De hecho, he visto por ahí un titular que le llaman el Forrest Gump de la contracultura andaluza, pero bueno, que tiene, que es un poco jocoso, pero tiene sentido, se entiende lo que quiere decir. Y esta persona, bueno, pues vivió en los años 60 en Sevilla, conoció o estuvo con todos vosotros, ¿no? Que hay muchos que estuvieron allí en el parque, Don Gonzalo, en fin, en todos los grupos, toda la movida que había entonces. Nadie lo recuerda exactamente, nadie se acuerda bien de él, pero la verdad que por las cosas que cuenta no parece que haya duda de que vivió aquello, ¿no? Y luego él tuvo, bueno, pues una deriva que le pasó realmente a mucha gente entonces, ¿no? Una deriva que con el paso del tiempo, los años 70, la politización un poco, ¿no?, de aquella forma de vida. Y bueno, el inevitable proceso de autonomía, ¿no?, que se vivió aquí en Andalucía, que fue también muy potente y que estuvo muy relacionado, ¿no?, también con aquella escena contracultural, pues él, en fin, fue protagonista de todo aquello. Antes estuvo viajando por un montón de sitios y le dio tiempo, bueno, pues a protagonizar pequeños momentos que hoy se consideran históricos, ¿no?, de fusiones del rock con el flamenco, en fin, un poco el nacimiento casi también del punk, ¿no? En fin, que es alguien que tiene una vida fascinante y que, bueno, realmente has hecho un trabajo increíble de levantar aquello y es un personaje que, si no existió, desde luego debería haber existido, ¿no? Porque un poco el compendio de las vivencias y pensamientos de un montón de personas de la época, creo que eso es muy realista. Y luego él tiene una deriva que, bueno, no sé ahora, que me gustaría empezar preguntándote por eso primero, de cómo juzgas tú esa deriva que tiene el personaje, ¿no? De cómo, de tener un, digamos, un pensamiento más utópico o idealista, acaba realmente convertido pues en un político, en una especie casi de burócrata administrativo sin... que nadie diría que esa persona ha tenido ese pasado, ¿no? Entonces no sé si tú crees que esa deriva es representativa de mucha gente en esa época, o bueno, no, o es el caso solo de Gabriel, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es dar las gracias a ti, Fran, y a la fuga. Claro, yo, ahora mismo para mí es esta presentación es la más especial de todas, porque voy a conocer a muchas de las personas con las que he hablado, pero no he conocido en persona. Así que igual Gabriel incluso está por aquí. Y bueno, el tema de Gabriel y su personalidad, en cierto modo lo que hice fue, con todas estas entrevistas, ciertamente hacer un personaje que englobara todas hasta cierto punto, pero también hay un tema literario que evidentemente no entra en las trayectorias de la mayoría de personas que yo entrevisté, y esto tiene que ver sobre todo con el final de Gabriel, ¿no? La manera en que Gabriel acaba no es representativa de casi nadie. Lo que pasa es que creo que era interesante el contrapunto de esto que cuenta Javier Salvago en sus libros de los progres y los hippies y todo esto, y un poco cómo acaba Gabriel convirtiéndose en las dos cosas, en una en un momento y otra en otro, me pareció interesante. Pero no, yo creo que el final de Gabriel es complejo, porque él también tiene una tragedia personal y al final es difícil. Muchas veces es muy difícil cuando alguien recupera su pasado, pues saber si es esa persona la que cambió y entonces a partir de ese cambio ya todo fue diferente, o fueron las circunstancias las que hicieron inevitable ese cambio, y con Gabriel en parte pasó algo así. Ahí en la propuesta narrativa tuya, literaria, hay un cruce de caminos casi triple que es muy interesante, ¿no? Primero, esta novela se enmarca en una colección que ha lanzado hace poco Lengua de Trapo, que intenta de alguna manera imitar lo que fueron los episodios nacionales de Galdós, ¿no? Entonces se le ha pedido, solo que en vez de que sea un solo autor haciendo tropecientas novelas, se le ha pedido a muchos escritores, la mayoría, vamos, con un perfil joven en principio, ¿no?, que realice una relectura de momentos históricos de la España reciente, desde la narrativa, para que, bueno, la idea es que al final la colección de alguna manera pues sirva, salvando la distancia, de nuevos episodios nacionales. Y tú obviamente pues te centraste en este episodio de lo que podríamos llamar el, en verdad yo creo que un poco el leitmotiv de tu libro es analizar desde una perspectiva crítica el proceso de autonomía de Andalucía, ¿no? No sé si me equivoco. Pasa que tiene un, digamos, un pasado ese proceso al que tú le dedicas muchas páginas, que tiene que ver, bueno, con ese inicio del movimiento hippie o contracultural en Sevilla, sobre todo, ¿no? Y bueno, esa sería una de las patas, ¿no? La aspiración galdosiana del libro. Pero luego hay otras dos referentes. Max Aub, que está en el propio título, ¿no? Este Gabriel Maceli Campalán parece que es hijo, el sobrino, heredero de Josep Torres Campalán, que fue un personaje, un pintor que biografió Max Aub en su día, del que se dijo también que era mentira, que se había inventado el personaje, aunque luego ha habido vestigios, por ejemplo Camilo José Cela lo daba por bueno, y hay, en fin, hay obra de suya, en fin, que de alguna manera tenía también su peso, ¿no? Entonces ahí también juegas con esa propuesta de Max Aub. Y luego hay un personaje interesante que yo creo que tú mencionas en la novela, si no yo no se me hubiera ocurrido, que es Tom Wolfe, ¿no? Hay ahí también un poco de este nuevo periodismo de los años 60, que es con el que tú de alguna manera construyes también la novela por dentro, ¿no? Bueno, pues siguiendo, ¿no?, un poco, ¿no?, como lo que él hizo, ¿no?, con los famosos Merry Pranksters y tal, ¿no? Entonces, fíjate que mezcla, ¿no?, Galdós, Aub y Wolf, ¿no? ¿Tú eso lo tenías de alguna manera, has tenido siempre esos tres vectores presentes, o te salió una cosa y luego...? Pues fue poco a poco, porque, o sea, a mí en enero de 2020, justo cuando empieza la pandemia, esto es muy importante para el libro y explica por qué muchas de las entrevistas han sido telefónicas y por qué muchas de las personas han podido hablar conmigo, que si no hubiera sido más difícil, me escriben de Lengua de Trapo y me proponen la idea de los episodios nacionales. Yo desde el principio sabía que quería hacer algo de Andalucía y pronto decidí que Sevilla era el sitio más interesante, sobre todo en los años 60 y 70. Yo había escrito un libro anterior a finales de enero que iba del movimiento antifranquista en Madrid y verdaderamente yo, siendo de Málaga, quería hacer algo de Andalucía. Claro, ahí como episodios nacionales, Galdós, había estado leyendo los episodios nacionales justamente antes por casualidad y pensaba que era muy interesante hacer algo así actualizado. Es curioso porque yo creo que soy el único autor de la colección que ha hecho verdaderamente una especie de episodio nacional. El resto yo creo que ha sido más libre y no... Y el tema de que es un episodio nacional queda clarísimo desde el principio porque Gabriel Maceri, aunque es como Gabriel Daraceli, o sea, se parece claramente y que es el narrador de los episodios nacionales, ¿no? Y luego, poco a poco, fui dándome cuenta que era interesante introducir el tema de las falsas biografías y de lo que había hecho Max Out con Josep Torres Campalans y meter parte de sus personajes, o sea, que los personajes de ficción, por así decirlo, tuvieran una genealogía en la historia de una manera parecida a los personajes reales. Entonces, que Petreña, que es otro de los protagonistas del libro, viene de un libro también de Max Out que trata de él, o el mismo Campalans. Y luego los otros personajes, de hecho, que no son del todo reales hasta cierto punto, en cierto modo son como familiares míos. Rafael Torres pues podría ser perfectamente un familiar mío de aquí de Sevilla. Tengo varios, aquí tengo mucha familia en Sevilla y todos son Torres. Entonces esa era un poco la primera idea de la primera mezcla. ¿Qué pasa? Que empiezo a leer mucho, yo vivo en Nueva York, y empecé a leer mucho sobre autores americanos que estaban escribiendo en el periodo sobre el periodo. Y con Wolf... Cuando leía Wolf pensé, es que esto es exactamente lo que un poco haría Galdós si hubiera estado drogado y también si hubiera sido parte del movimiento. Y me pareció muy interesante que el narrador mismo, Gabriel Maceri Campalans, intentara imitar a Wolf hasta cierto punto dentro de un episodio en el que todo es una esto de Galdós. Entonces un poco las tres patas son conscientes, pero fueron viniendo sobrevenidamente. Todo empezó una especie de... Yo al principio verdaderamente no sabía qué iba a hacer, quería hacer una especie de episodio nacional. También obviamente influyó cruzarme contigo y ver que todo lo que fuera ensayístico ya iba a estar perfectamente cubierto contigo, y que yo no tenía nada que aportar ahí, o contigo, o también con Luis Clemente. Hay gente que está escribiendo sobre esos temas de manera excelente. Y entonces yo pensaba que lo que podía ser original de mi propuesta era una perspectiva generacional diferente, una perspectiva desde otra ciudad, que creo que también a veces puede ayudar, y meter la ficción, también porque la ficción en cierto modo puede llegar a veces a espacios donde la no ficción no puede llegar, sobre todo con personas tan interesantes como las que fui entrevistando en el libro. Y de alguna manera, de las ideas que tú podías tener preconcebidas de lo que había pasado en Sevilla, bueno, que es verdad que se habían hecho ya documental, había algunos libros, en fin, algunas biografías, pero la verdad que en el fondo, o sea, haber mirado eso a fondo no lo había hecho mucha gente. Y tú, yo creo que tú empiezas de cero también, porque basta decir que él no conocía mi libro ni yo sabía que él estaba haciendo eso, ¿no? Que nos encontramos casi un poco al final del camino, ¿no? A ti, que es una pregunta absurda, pero ¿qué es lo que más te... Si es que hay algo que tú recuerdas ahora, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿O cuál fue el prejuicio mayor que tú rompiste haciendo estas entrevistas? Hubo muchas cosas, pero yo, para empezar, empecé haciendo las entrevistas a la gente que relativamente es conocida, porque era la gente que me salía primero en los artículos, ¿no? De Gonzalo García Peláez, yo gente le escribía los correos primero, pero poco a poco fui llegando a otras personas, y lo que a mí me sorprendió es qué interesantes eran estas personas. O sea, por ejemplo, Paquico o tantos otros, es que Julio Rabadán mismo, que estuvo en Málaga presentando, Remedios Melero, tanta gente que yo pensaba, es que esto es impresionante. O sea, que eso fue lo primero de darme cuenta que detrás de ese entramado de grandes nombres había un montón de historias, en cierto modo más pequeñas, pero no necesariamente menos interesantes, que eran increíbles. Y yo no tenía ni idea. Y luego también algo que yo no sabía, pero seguramente por lo poco que conocía el tema hace 4 años, es que hubiera tanta diferencia entre... que hubiera tantos submundos, o sea, en la misma Sevilla. O sea, no había solo un mundo subcultural o contracultural, sino que había muchos. Estaban los músicos, estaban los bohemios, hippies, estaban la gente que hacía pintura, y todos tenían relación entre sí, pero eran diferentes hasta cierto punto. Yo no sabía que había un crisol tan rico, que todo eso en cierto modo también tenía un tema político, pero la política, por ejemplo, otro tema que me sorprendió es que había bastante heterogeneidad ideológica en el movimiento, sobre todo porque como había tantas subculturas, pues... yo venía de haber hecho en Madrid los años 60 y 70, y ahí en la Universidad de Madrid, claro, todo el mundo era ideológicamente de una manera. Y aquí había mucha más heterogeneidad, era mucho más interesante. Y así que hubo muchas cosas que, claro, yo, para mí ha sido como ir descubriendo un mundo. A veces cuando mira uno al pasado, sobre todo cuando es tan joven, es como que descubre un país nuevo, un país que es fascinante. Y en cierto modo yo me acuerdo, en muchas de las entrevistas que están grabadas, yo estar verdaderamente asombrado de las historias tan fascinantes que contaban a alguna gente. Poco a poco las vas asimilando y las ves como normal, pero el principio de las primeras veces que fui hablando con Pisco Lira o con el mismo Paquico, es que yo verdaderamente estaba asombrado y yo creo que ese asombro lo veía en la gente a la que yo entrevistaba. Uh-huh. En tu libro anterior, que lo tengo aquí, que por cierto es una auténtica maravilla, ganó el premio Comillas hace un par de años ya, cuatro. Que es, digamos, bueno, una especie de biografía, porque yo más que una biografía veo un retrato, en este caso de tres personas, bueno, una de ellas tristemente muy conocida, que es Enrique Ruano, ¿no? Que fue el estudiante que murió, bueno, que fue asesinado por la policía en enero del 69 durante el estado de excepción allí en Madrid. Y cómo, la verdad que la historia, si esa historia ya es brutal, la historia que él de alguna manera levanta es increíble, es que su novia entonces luego termina casándose con otro amigo, digamos que eran una especie casi de trío, vamos, de amistad en un principio. Cuando fallece Enrique, Lola, ¿no?, su novia Lola Ruiz, se casa con su mejor amigo. Y ellos dos son luego víctimas del atentado de Atocha, ¿no? Es decir, como una sola persona en menos de 10 años es capaz de vivir en todo el proceso de transición en España en sus carnes, ¿no? A través de una violencia totalmente atroz, ¿no? Primero desde el franquismo y luego desde los que de alguna manera se oponían, ¿no?, al proceso de transición. Entonces, bueno, hay una historia de amor, de estudiantes, de gente muy joven que se les destroza la vida por el devenir natural, digamos, de España, ¿no? Tú que has estudiado o que retratas en el libro el proceso de autonomía en Andalucía, ¿qué lectura, o sea, ¿no?, ¿qué relectura podríamos sacar de aquello, ¿no? Porque aquí se ve, aquí esto lo vivimos o se sigue viviendo como algo absolutamente heroico, ¿no? Porque fue como un pulso en aquel momento por conseguir la autonomía a través de la vía más complicada. Es verdad que luego ya se sabe también que hubo un poco de trampa, ¿no?, en los votos, pero bueno, luego el Tribunal Constitucional creo que lo arregló. Pero que, no sé, si tú has llegado a reflexionar que, en fin, qué relectura podríamos hacer del proceso autonómico en Andalucía. Bueno, si se hace la lectura a finales de enero, la primera idea o la primera cosa que habría que mirar es el tema de la violencia, evidentemente. Uh-huh. Y en Andalucía también la hubo. Además, en el libro sale, y aparte salen también remembranzas a finales de enero claras y directas, porque sale en un momento Dolores González Ruiz y tal. Pero claro, el caso en Málaga más conocido es el de Caparrós. Uh-huh. Pero bueno, en Sevilla está el de, por ejemplo, Enrique Mesa, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la violencia, evidentemente, estuvo siempre por el proceso. Y aparte es algo que, en perspectiva comparada, es muy interesante, porque la transición en España fue muy violenta en comparación con otras transiciones. Y en concreto en Andalucía también hubo muchos casos y también hubo cierta amenaza de violencia siempre. Entonces eso yo creo que sería lo primero. Lo segundo, que es muy interesante, quizá no a nivel del libro, pero sí a nivel de pensar hoy en día, es que a nivel constitucional o legal, la verdad es que el proceso fue un poco, no fue del todo limpio, ¿no? Porque en Almería no se ganó el referéndum. Y lo tercero es que yo creo que el libro hasta cierto punto, no es que desmitifique, pero cuenta con bastante detalle cómo se mezclaron varios mundos en esa gira por la autonomía en un momento en que ya probablemente los músicos ya no eran contraculturales, porque estaban dentro del PSOE, no dentro del PSOE, pero estaban muy relacionados con el PSOE. Y era difícil considerar que eran contraculturales, pero ya estaban institucionalizados. Era muy diferente de lo que había venido de los 60, de finales, uh-huh, de los 60, principios de los 70. Pero claro, yo creo que para entender bien lo que pasaba en los 80 era muy interesante ver qué personas ya se habían quedado por el camino antes, qué personas habían formado parte de los grupos más punteros de los 60 que luego no llegan ahí, quiénes son los que llegan ahí, porque luego las biografías son tan complejas que a veces el que no era el mejor músico a finales de los 60, de repente en los 80 es la persona más recordada. Y gente que eran los que partían la pana, por así decirlo, en los finales de los 60, pues los 70 fallecen de manera, pues por mala suerte o por lo que sea. Entonces, creo que el libro lo que hace es recuperar un poco la memoria de cómo se hizo el proceso autonómico, pero no creo que sea de una manera mitificada. Uh-huh. Porque además se centra sobre todo en las personas que en cierto modo no estuvieron ahí. O sea, creo que parte de la gracia del libro es que los protagonistas del libro son los que no participan en la gira autonómica, a pesar de que el libro va a la gira autonómica. Pero en realidad el libro, yo a los que más tiempo le he dedicado a entrevistar y a la gente que más me ha interesado eran los que no estuvieron directamente ahí en la gira, en realidad. De hecho, tú los llamas los inexistentes, ¿no? ¿No? Y de hecho le dedica de alguna manera el libro a ellos, ¿no? Que son precisamente esas personas que sin ellos no hubiera pasado nada, ¿no? O aparentemente o hubiera pasado, las cosas hubieran pasado de manera muy distinta, pero que a la hora de la verdad sus nombres ya no están. Es decir, o ellos no han querido participar. Parte de su honestidad, digamos, estaba en que cuando llega el momento de sentarse en una silla y de repartirse los asientos, ellos ya no están. Ellos han hecho, digamos, su revolución de manera individual / colectiva. Pero cuando toca asentarse, ellos ya han desaparecido, ¿no? Y eso también, yo establecí un paralelismo con eso, con algo que se dice mucho, que es que en la universidad en Sevilla, en los años 60, que hubo un montón de revueltas, ¿no? Y estamos muy estudiados, aquí está Alberto Carrillo, ¿no? Que es el gran experto en ese tema. Realmente quien se batió el cobre, vamos, fue el Partido Comunista, ¿no? Y lo sufrió en sus carnes de manera bastante fuerte, ¿no? Y de alguna manera quedó salpicada también mucha gente, muchos estudiantes, que no siendo desde luego del Partido Comunista, que incluso no siendo ni siquiera simpatizantes del partido, fueron expulsados de la universidad por, pues no, por motivos espurios, ¿no? Luego resulta que quien se lleva el gato al agua, ¿no? Quien se pone la medalla de que ese pulso, sobre todo contra la universidad, que se había desgastado de alguna manera el Partido Comunista, el PSOE, ¿no? Que se lleva el, por así decirlo, el gato al agua, ¿no? Que son los que consiguen el poder, ¿no? No sé si, en fin, si de alguna manera es que la historia es así. Es decir, hay alguien en, ¿no? en primera guardia batiéndose el cobre, acaba agotado y viene alguien por al lado y se pone la medalla, ¿no? No sé si es que eso funciona así o que en Andalucía somos así o... Bueno, eso es muy interesante. Y ahora como ha habido el 40 aniversario, ¿no? En 2022 de la primera victoria del PSOE en el 82, ha habido muchísimos libros sobre el tema, que yo he leído unos cuantos de ellos, y claro, es interesante ver la mirada que se hace retrospectiva sobre el tema. Yo creo que el libro más interesante del asunto es el de Juan Andrade, el de cómo el PSOE y el PC cambiaron radicalmente sus ideologías. Es que las cambiaron de manera muy fuerte en los años del 74 al 79. Y en el libro este de Juan Andrade cuentan muy bien cómo había una discrepancia muy fuerte entre la militancia de base y los debates que tienen internos, pero además Juan Andrade va a los archivos y cuenta exactamente lo que van diciendo, y luego la praxis. Claro, que la praxis, me refiero de los líderes, lo que hacían en el... Entonces era como una especie de tensión que tenían muy grande para conseguir por un lado votos y por otro lado no traicionar a sus orígenes de la guerra civil y tal, y luego de intentar conseguir el poder y hasta cierto punto adecuarse a muchas de las cosas que... Bueno, adecuarse un poco al relato consensual de la transición, que hasta hace nada ha sido el relato mayoritario en toda la sociedad española y ahora mismo pues ya está un poco más discutido, ¿no? Claro, no trata el libro de esto, porque el libro no es necesariamente político, pero sí que creo que sería muy interesante la reflexión de por qué el PSOE aceptó tantas cosas, si luego... tantas cosas que en el 77 nunca hubiera teóricamente, el 76 o 75 o 74 nunca hubiera teóricamente aceptado de una manera tan alegre, acabó aceptándolas todas. La primera es la monarquía, desde luego, pero hay muchas más, y creo que eso está en el libro de una manera muy latente, pero muy, muy tangencial. Pero sí que creo, de una perspectiva al menos de política comparada, es interesante ver que en España se hicieron cosas que son relativamente únicas, como que el UCD fuera el mismo partido que había, o sea, el mismo partido que dirigió la transición fue el que se mete, o sea, en la democracia al principio, que eso es raro. Claro, para nosotros los españoles no nos suena raro porque como es lo que pasó aquí, pensamos que es lo habitual, pero no lo es. Ni tampoco lo es que Fraga, que era un ministro franquista, fundara el PP. Este tipo de cosas son anomalías. Son anomalías porque en la mayoría parte de las democracias, que las transiciones de tercera ola, cuando las élites autoritarias no les dejan participar en el juego político de la misma manera en que se ocurrió en España. Y esto, evidentemente, al fin y al cabo, tiene que ver con la izquierda y cómo la izquierda se tomó la transición. Y también, obviamente, quizá tenga que ver con condiciones estructurales que son muy complejas de analizar aquí, que tampoco eso quiere decir que la transición fue una estafa ni nada de eso, simplemente que se hizo de una manera diferente a otros sitios Y yo creo que en el libro hay un poco de eso, porque también está luego el tema de la incorporación europea y cómo muchas de esta gente acabaron un poco en Europa y al final España se convirtió en un país europeo, ¿no? Pero viene a un coste de haberlo hecho, por ejemplo, muy diferente a Portugal. O sea que hay muchas paradojas ahí de la transición y en el fondo es por eso por lo que creo que es un periodo tan fascinante, ¿no? Se abren muchas posibilidades. Finales de los 60, los 70, yo creo que aquí la mayor parte de la gente que vivió esa época, pues hicieron muchas cosas, pensaron que había muchas posibilidades y al final todo se determina, acaba confluyendo en una o en varias, que entonces claro, pues muchos caminos no se recorren. Y claro, quizá ahora con la crisis económica, política, también ha habido muchos cambios y tal, pero durante mucho tiempo no ha habido tanto movimiento y por eso la transición se hace tan interesante, ¿no? Y una pregunta que me hicieron a mí una vez y no sabía muy bien responder. ¿Cuánto crees que había en la contracultura sevillana en concreto, de ideológico político? Pues esa pregunta es buenísima y yo tampoco sé responderla del todo porque es compleja, porque una de las grandes sorpresas para mí es que cuando yo entrevistaba en Madrid a la gente de los años 60, 70, del Felipe, claro, porque era un seco de selección muy grande, yo entrevistaba a gente que era del Frente de Liberación Popular y del Partido Comunista en esa época, pues evidentemente eran todos muy de izquierdas. Aquí, sin embargo, como he hecho tantas entrevistas a perfiles muy diferentes, me he encontrado más heterogeneidad, lo cual me ha sorprendido muchísimo. Heterogeneidad en dos sentidos, en lo que ellos recuerdan que eran en los 60, 70, y en lo que luego son, porque claro, hay mucha gente que ya no opina lo que opinaba antes, que es normal y es perfectamente legítimo, evidentemente, pero luego también hay gente que dice que el movimiento contracultural era antifranquista, pero muy heterogéneo y que ni siquiera era del todo, no sé, como por ejemplo en Madrid, cuando hablaba con los músicos de Madrid de los 70, la mayor parte me decían que ellos no eran de izquierdas. Lo cual me sorprendió mucho porque, claro, es algo que yo no esperaba, esa heterogeneidad. Y es que yo creo que tú tendrás mejor respuesta que yo a esto. No, yo no sé ni lo que dije, pero... Es que me sorprendió eso. Había mucha gente, además, que... Y es normal, había gente que estaban tan preocupados de ser buenos músicos que tampoco se dedican a leer libros de política. Y eso es legítimo y es lógico porque, o sea, cada uno es cada uno. Tampoco aquí... ¿Quién soy yo aquí para decir quién tiene que leer o ser cada uno, ¿no? Lo que quiero decir es que había desde los músicos que estaban muy preocupados por la música y que el problema que tenían es que tenían el pelo largo y les insultaban en la calle, hasta las personas que eran verdaderamente políticas, que querían que la música era una herramienta para cambiar la sociedad, a la gente que quería vivir a su bola y estar en el parque y tener un ideal que tenía más que ver con ellos mismos, a la gente que quería medrar en partidos políticos y era muy ambicioso desde el primer momento. Entonces tienes un crisol de personas que al final es la vida misma, ¿no? Y entonces a mí me costaría en ese sentido definir ideológicamente el movimiento, pero me gustaría que dijeras que... No, yo lo que yo dije, vamos, lo que yo salí para otra gente, pero mi impresión es que, vamos, partiendo de la idea de que contracultural es un concepto realmente amplio, raro, en fin, que yo lo uso porque no sé qué otro usar, ¿no? Pero que la contracultura en verdad es una cosa muy concreta y a lo mejor no todo lo que pasó aquí era contracultural, pero la gente que, digamos, se pueda adscribir a ese movimiento, esa forma de pensar, yo creo que sin tener conscientemente ninguna vocación... ¿cómo diría? Combativa de su acción. Yo creo que había un punto muy alto de individualismo, no en el mal sentido, ¿no? Sino de, bueno, yo quiero vivir así y lo que quiero es que me dejen en paz. Todas esas acciones, inconscientemente, en la España de entonces, eran antifranquistas, ¿vale? Había un sesgo antifranquista, incluso de gente que se podía sentir cómodo, moverse con cierta comodidad dentro del... de la sociedad, ¿no? Pues la gente que tenía, que sus padres pues eran, en fin, que estaban lo que se llaman familias asentadas, ¿no? O burguesas, y en fin, que su padre era notario, su padre tenía el águila allí puesta en el eso y el niño era hippie y entraba en casa y no pasaba nada. Quiero decir que no había, que al padre que le decía pues lo que quiera y el niño hacía lo que le daba la gana, y obviamente pues era entre comillas un niño de papá, pero que en esa forma de querer ser distinto o de no comulgar con la ideología dominante, creo que había un sesgo antifranquista importante, porque yo soy de la opinión de que la estética, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Ética sin estética, la estética para mí es mucho más importante que la ética, ¿no? Es decir, y eso es una deriva muy interesante de gente de la contracultura que sí coqueteó con la política, acaban el 99% hasta los cojones de esa gente, ¿no? De gente que está ahí, pum pum, tienes que leer esto, tienes que vestir así, tienes que pensar esto, ¿no? Haz un examen de conciencia, piensa lo que has hecho mal, la droga te aliena, eso era un coñazo. Entonces, yo creo que alguien que hacía un cuadro abstracto, que nada más que lo entendía a lo mejor él, ¿no? Que el que lo veía sin entender lo que pone ahí, creo que le trastocaba en el fondo más a la larga, sin un proceso intelectual de fondo, le trastocaba un poco el decir, mira, yo no sé, prefiero ese cuadro a un perro comiéndose una perdiz, ¿sabes? Yo qué sé, es otra forma de estar en el mundo, ¿no? Y aquí había una conciencia, yo no sé si tú has percibido eso, pero la gente joven de esa época tenía una conciencia absoluta, un conocimiento absoluto de lo que estaba pasando fuera, es decir, que también sí. Esa idea de que el franquismo, en estos años, cuidado, yo no hablo de los años anteriores, pero que la gente estaba muy informada de lo que ocurría afuera, pero de todo, vamos, de absolutamente de todo, ¿no? Entonces ellos sabían a qué mundo pertenecían y querían, obviamente, parecerse al tío de San Francisco antes que al de la boina de Murcia, en fin, que eso era evidente, ¿no? Entonces, en fin, ya digo que en la mera forma de ser, y además, curiosamente, digamos que el pressing censor o el pressing autoritario del franquismo fue más bestia con los hippies que iban con el pelo largo que con el que pintaba. Sí. O con incluso con el que hacía teatro. Es decir, yo en mi estudio no se censuró prácticamente ninguna obra de teatro, vamos. Todas se podían hacer y obras de Bertolt Brecht, que era un autor... que era todo, vamos, era el combo, ¿no? Completo, de antifranquista, ¿no? Marxista, antiburgués, antifranquista, antifascista. Y aquí en Sevilla se hicieron más de 10 obras de Bertolt Brecht aprobadas por la censura, ¿no? Le quitarían alguna frase, alguna chorrada, pero el mensaje de aquello llegaba, ¿no? Entonces, no sé, es curioso. Ahí está, que realmente la conclusión a la que uno llega, mirando las cosas, más que aquí había como mucha leyenda, ¿no? Así de, viendo las cosas con datos... es eso, ¿no? Es ver la variedad que había, ¿no? De posicionamiento, de pensamiento y tal. Pero yo creo que toda esta gente, o sea, todas las personas que podemos meter dentro de este saco, tenían una actitud lógicamente antifranquista, vamos. Sí, sin querer, quiere decir, sí. Sin querer, ¿no? Yo creo que estaban abriendo de alguna manera a que otras personas, gente joven, se fijaran en que eso era mejor, eso tenía mejor pinta, ¿no? Y vestido como un hippie tiene mejor pinta que no sé, que ir de negro, de chaqueta, no lo sé. Sí, yo creo que el hecho de que hubiera... En ese momento, vamos. De que existiera Franco, podía unir a mucha gente con ideas muy diferentes que les unía el antifranquismo, el hecho de ser heterogéneo, o sea, heterogéneamente ideológicos, pero antifranquistas, ¿no? Uh-huh. Y sí, estoy de acuerdo que simplemente por su forma de actuar... ya eran abiertamente antifranquistas, porque aparte eran lo que pasa es que para mí ha sido, en Sevilla no, pero como entrevisté también a músicos de otros sitios, por comparar y contrastar, siempre me llamaba la atención que, y bueno, en Sevilla alguno también, que había gente que decía, me decía reiteradamente, no, es que entonces tenemos más libertades que antes. Sí. Me lo decían de manera reiterada, en el 73 éramos más libres que ahora. Ahora están no sé qué, ahora no nos dejan no sé cuánto, ahora hay que desobedecer porque ahora hay más censura. Y claro, ese tipo de discurso siempre a mí me yo, o sea, yo no estaba para juzgar a nadie ni su idea ni nada, porque además no era el objetivo del libro para nada, pero siempre era como una especie de, ojo que aquí hay algo curioso de gente que piensa verdaderamente que en esa época había más libertad desde entonces, o están obviando todo lo que pasaba con muchos de sus amigos y lo que pasaba con cualquier persona que se declaraba políticamente antifranquista, porque no olvidemos que la represión en esa época, aunque fue muy dura en muchas ocasiones, y hay gente que le dispararon aquí en Sevilla, uh-huh. y hay gente, estudiantes que como Enrique Ruano que lo mataron, y había gente de extrema derecha que... O sea, que es interesante en ese sentido, ¿no? Es interesante porque la heterogeneidad llega tal de que hay hasta gente que hoy en día puede llegar a pensar genuinamente que había más libertad entonces que ahora, y que entonces hacían lo que les daba la gana, y era una época... Bueno, hay gente incluso que ha renegado de esa vivencia, es decir, que gente que no quiere hablar, o sea, que no quiere recordar o que se le asocie con que en algún momento estuvo sentado allí en el parque con los pelos largos, y hay algunos, vamos, Y luego hay gente que de alguna manera también lo que quiere es que no se mitifique esa época. Que a mí me parece eso interesante. Es decir, sí, aquello fue interesante, pero aquello también tuvo sus problemáticas, ¿no? Aquello también dio lugar a una serie de problemas que realmente deberíamos ser ahora capaces de juzgar en su justa medida, ¿no? Entonces, no sé si tú también te has encontrado esa... Sí, a mí me ha encantado hablar con alguna gente que tenía... Es que, claro, tú... hay muchos tipos de personas, ¿no? Pero podríamos clasificar en parte en dos. En uno, que le encanta, un tipo de persona que le encanta contar que lo suyo es lo mejor que lo de nadie y que no hay... Y luego hay otra que le gusta... que mucho, que casi lo contrario, que le cuesta decir y encontrarse gente que es capaz de haber tenido una vida que para mí es tan fascinante, quitándose valor en cierto modo, es algo que siempre merece mucho la pena encontrarse este tipo de personas. Y sí las hay, y aparte los que te dicen, los que son capaces de tener una visión mucho más amplia del movimiento de los 60, 70, también comparando con otros sitios, con... Y luego también están los que creen que todo lo primero pasó aquí, ¿no? Esto pasa en Sevilla. Pero pasa en cualquier otro sitio, ¿no? No, es que en Sevilla fui bien, no sé qué. O es que en Málaga también pasa mucho, ¿no? En Málaga es que... Y te dicen, no, en Málaga fue donde no sé qué. Pero todos dicen que allí fue el primer sitio. El primer sitio, que fueron ellos los primeros, que si no fuera por ellos, no sé qué. Entonces tiene ese tipo de tal... que se entiende, porque al final son las biografías de cada uno. Pero sí, la verdad es que hay bastante gente que creo que son las personas seguramente más valiosas a la hora de entrevistar, que dan una visión muy objetiva, muy fría, y que tuvieron vidas muy interesantes, pero eso no les ha impedido ver todo en una perspectiva de lo que son las cosas, y para bien y para mal, porque al final también fue una época dura en muchos aspectos, y tampoco... O sea, yo por ejemplo, que quieras que no, como siempre escribo esta época, me intento poner un poco en el lugar de que hubiera preferido, pues hay muchas cosas que a mí me hubiera encantado evidentemente estar en mayo del 68 ahí en Madrid, en la Universidad de la Complutense, o haber estado aquí en Sevilla en las historias que cuenta Alberto en su libro. Pero por otro lado, son historias que, joder, pasar por la cárcel o que te... también la música, sí, estaba muy bien, había grupos nuevos, pero ahora también, o sea, había mucha precariedad también. Nosotros no hemos podido ir de Erasmus, hay muchas cosas, no tenías que ser rico para poderte ir a sitios. O sea, que hay sus cosas buenas, sus cosas malas, y en ese sentido también es interesante el diálogo generacional, que además pocas veces se tiene, ¿no? Se tiene poco por parte de mi generación seguramente, y también a veces hay una especie de condescendencia de algunas personas, obviamente no de todas, a la hora de tratar a la juventud y cómo vemos las cosas. Y una pregunta que te habrán hecho mil veces, y hasta creo que te lo hicieron en Málaga, pero creo que no respondiste. A ver, voy a hacerte la pregunta sin que parezca condescendiente. Sí, ¿qué te interesa a ti de esa época? Porque yo creo que más que los hechos concretos, tú tienes cierta fascinación por los años 60, 70, y en concreto en España. Bueno, hay que decir que él estudia políticas, ¿no? Y entonces, bueno, que él centra un poco los estudios siempre desde esa perspectiva, ¿no? Pero ¿qué ves fascinante de esos años? Sí, bueno, o sea, por contar un poco, mi tesis doctoral compara muchas transiciones a la democracia en muchos países, sobre todo Latinoamérica y el sur de Europa, y va haciendo un seguimiento de las personas a lo largo de muchos años para ver qué pasó con los distintos grupos en los distintos países en función del tipo de transición que se hacía. O sea que evidentemente tengo una primera fascinación que es puramente de la transición y es más quizá cuantitativa, lo que sea, acerca de qué ocurre con los distintos tipos cuando un país pasa a la democracia, qué estrategia sigue para pasar a la democracia, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que tiene eso a medio plazo. Pero en realidad eso no es lo que me lleva a hacer los libros, porque yo considero que mis libros no son académicos y aparte evito que, no quiero que lo sean. Y lo que más me llama la atención del tema este es que al fin y al cabo hay mucha gente muy interesante que yo no me hubiera podido creer hace 6, 7, 8 años que empecé con A finales de enero y a empezar a entrevistar a tanta gente, que hubiera esas vidas que estaban delante de mi ojo en cierto modo. Y que al final me llevan a la vida en parte de mi madre, o a la vida de mi padre, a la vida de mi abuelo, y que hubiera todo eso detrás mía, que en cierto modo explica muchas de las cosas que soy yo, o que son mis amigos, y que es nuestra vida, o que es Sevilla, o que es Málaga, y que fuera verdaderamente tan, tan increíble. Todas esas historias que en parte son de lucha y superación, en parte no, a veces son más historias menos brillantes o lo que sea, pero que son verdad. Entonces, lo que más me ha fascinado ha sido esas personas. Y encima, desgraciadamente, aunque también me ha facilitado la tarea, este libro lo he hecho con entrevistas telefónicas. Entonces, no he podido hacerme, pues, crear una relación de amistad con mucha de la gente entrevistada. Aunque, bueno, en el camino creo que nos hemos hecho amigos. Pero con al final de tener una cosa muy bonita que me pasó, y es que, por ejemplo, Margot Ruano, que es la hermana de Enrique Ruano, pues ahora siempre que voy a Madrid nos reunimos, comemos, somos parte de... Llevo 6-7 años de la relación con ella, que es una relación con Pisco Lira, que en su momento aquí pues estuve en Sevilla también, mucho tiempo hablando, muchas entrevistas. El tema es que tener esa oportunidad de conocer a esa gente y esos mundos es una cosa que considero una de las grandes suertes de mi vida. Aparte, ese tipo de relación generacional me parece muy interesante. Entonces, yo creo que lo que más me atrae, más que la época en España, es estas personas que tienen tantos secretos, tantas cosas, sobre todo estas personas que no están ahí que tú tienes que ir persiguiéndoles tú, porque ellos son, y ya acabas teniendo una relación personal, y yo creo que a ti te pasa igual, aunque no somos de la misma edad, pero que tú has construido una relación muy fuerte con mucha gente que tienen una historia muy, muy interesante, y que al final esas historias de esas personas y tener relación con esas personas y ser un poco consciente del tiempo y cómo va pasando el tiempo y cómo se van acabando unas vidas, o cómo hay unas vidas que no van a volver nunca y que son muy especiales. Y eso es algo que yo soy consciente que es lo que más me gusta, y por eso hago este tipo de libros. Que además, cuando se lo explico a mi amigo o algo así, ellos no ese tipo de curiosidad, pues tienen otras, pero no es, y a mí me parece, pues ahora siempre con mi familia también, yo intento, mi madre me cuenta muchas historias de la familia y de lo que pasaba con unos, con otros, y ahora, por ejemplo, yo quiero hacer lo siguiente de mi familia argentina. Yo, parte de mi familia es argentina, y emigraron desde Málaga a principios del siglo XX, y pues unos fueron militares, otros fueron montoneros, ahí desaparecidos, gente que volvió a Málaga y ya ha ido a Argentina varias veces. Lo que quiero es hablar con ellos, y este tipo de, o sea, ese tipo de historias que están ahí, porque es que están ahí, y que las tenemos un poco y que son tan impresionantes, es lo que me llama la atención. No sé si queréis preguntar algo, ¿no? Aprovechar que aquí hay muchos que salen en el libro. Si no, te hago yo la última pregunta. Yo no debería de hablar, pero es que no puedo evitar. Estoy viendo Annie Ernaux y Vida y obra de Gabriel Marcelli Campalans. Annie Ernaux dice en el discurso del premio Nobel que ella, bueno, pues consigue hacer, quiere vengar a su clase, que expresa, y además en La mujer helada, por ejemplo, es como una narración de qué pasa con esas mujeres que no están educadas para eso y terminan convirtiéndose en otra cosa. Y estoy pensando, es que tú haces una cosa que es muy interesante, porque consigue, pero en vez de una persona, construye un yo desde muchos para explicar cómo llegaron a ocurrir las cosas. Bueno, sí, yo el único tema con lo de Annie Ernaux que estás mencionando es que, desgraciadamente, en el libro no hay suficientes mujeres, y de hecho aquí tampoco. Y esto es parte es culpa mía, pero en parte es culpa del seco este que, cuando yo preguntaba que me dijeran gente, más mujeres, no me las daban, la verdad. Y este es un problema del libro, es un problema del libro evidente, que yo me gustaría... Pero claro, es que es difícil. Bueno, ya sé que estoy saliéndome por la tangente de lo que estás diciendo, pero es un tema que a mí me gustaría decir, porque es verdad que yo he intentado conseguir más mujeres para entrevistar de las que he podido, tal, y creo que al final el libro puede que tenga un sesgo, porque yo creo que he conseguido vencer muchos sesgos, he conseguido llegar a mucha gente, pero lo que no he conseguido es dar un tema de género representativo, porque además muchas veces llegaba a las mujeres con las que quería hablar y no podía entrevistarlas, porque no, por motivos, evidentemente es legítimo perfectamente, había mucha gente que no quería hablar o lo que fuera. Y esto es así, ¿no? Es un tema. Pero sí, o sea, la idea es construir un mundo así. ¿Alguna otra vez? Si no, te hago la última pregunta. Como investigador, yo me llamo investigador por llamarme alguna cosa, pero un drama existencial que yo tengo y que tiene que ver con lo que tú comentabas antes es. La posibilidad de ir haciendo acopio de esos testimonios, ¿no? Tan fascinantes de vida, digamos, anónima, al final todos tienen algo que aportar al relato general, la verdad. Cuanta más gente, esto es algo que tú habrás visto, ¿no? Cuanta más gente, te crees que entrevistando a 3 o 4 y dices, bueno, pues ya más o menos sé lo que pasó, ¿no? Cuando entrevistas a 50, lo primero que te contaron era una mierda. O sea, no valía para nada, ¿no? Entonces, eso es una angustia, porque claro, te dice, bueno, y si ahora entrevisto a 150, lo que me han contado los 40 anteriores tampoco vale, ¿no? O sea, obviamente hay un momento dado en el que tienes que parar, ¿no? O tú asumir, tener buen ojo para decir, bueno, pues yo creo que ya más o menos me he enterado de lo que pasó, ¿no? O comprendo lo que pasó. Y luego de esos 40 testimonios, elegir, hacer como una especie de construcción, ¿no? De pasarlo por el pasapuré y decir, bueno, pues voy a contar esto, que es un poco la verdad, entre comillas, ¿no? Pero ahí hay un asunto que es el... Bueno, que realmente el 90% de estas historias están en la cabeza de mucha gente que hay aquí, y punto, ¿no? Luego es verdad que una vez que tú sabes tal anécdota, pues puedes intentar empezar a pelearte con los papeles, con los archivos, con las bibliotecas, con las hemerotecas, y encontrar algo, ¿no? Que te dé un poco de... que le dé un poco de carnalidad a esos recuerdos, ¿no? Pero ahí hay, en fin, una especie de drama que es eso, que yo lo sufro, que es intentar hablar con cuanta más gente posible. Y bueno, y conservando de alguna manera esos testimonios, que además nunca son suficientes. Es decir, una vez que entrevistas a alguien y tú te pones a investigar sobre lo que te ha contado, surgen más preguntas, tienes que volver a hablar con esa persona, surgen más preguntas, que realmente tampoco acabaría nunca, ¿no? Y luego también hay un punto en el que empiezas a preguntar a las personas y empiezan ya a decirte lo mismo, ¿no? A pisarse de alguna manera las frases incluso. Y es cuando tú ya dices, bueno, pues ya no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya no hay más donde rascar, ¿no? Pero, en fin, no sé, tú como investigador de un periodo tan cercano, me imagino que porque claro, cuando tú estás investigando algo del 1900, que ya no hay nadie a quien preguntarle, tienes que levantar la crónica con lo que hay. Pero en periodos tan cercanos, donde hay tanta gente que todavía está por ahí, con buena memoria, no sé, desde la universidad, por ejemplo, ¿qué se hace? No sé, si ¿cómo se enfoca? Claro, yo es que de la universidad no lo sé, porque yo al final la investigación que hago en la universidad es cuantitativa, entonces no tiene nada que ver con lo que... Entonces no estoy seguro cómo... Pero hay un tema, por ejemplo, con A final de enero, lo que ocurre, y con este seguro me va a ocurrir lo mismo, es que una vez escribe el libro, te llega un montón de información adicional. Uh-huh. Te enteras de que te has equivocado, pero sobre todo te enteras de que, ojo, que estaba... Me pasó una cosa concretamente con A final de enero que me dio un coraje tremendo no haber puesto en el libro, que es que cuando muere Enrique Ruano, cuando matan a Enrique Ruano, en el Pilar hacen un acto de, pues, para un poco reivindicar a Enrique Ruano, sin decir abiertamente que lo habían matado, ni que lo habían asesinado, ni que todo esto de Fraga y montaje tal de que se había suicidado era una estafa, pero sí un acto contestatario. ¿Qué pasa? Que dos personas me cuentan, cuando ya el libro está publicado, que ellos estaban en el colegio y que había 4 falangistas que habían salido con el disfrazado de falangistas ahí al Pilar para defender el régimen franquista y decir un poco que esto de Enrique Ruano, que como, no sé qué, estudiantes del Pilar como Enrique Ruano. ¿Quién era uno de ellos? En Aznar. Y entonces lo tal y lo compruebo y es verdad. ¿Qué pasa? Que yo me entero cuando ya el libro está publicado. Que es una pena, porque esto hubiera sido una cosa muy interesante para más interesante, porque habla de un tema de continuidad de cosas que en el libro están muy presentes, no solo por la anécdota en sí, ¿no? Como esto, millones de cosas. Luego también es que es verdad que recibes por un lado todo tipo de feedback, ¿no? De gente. Yo con la finalidad de tener es que recibí igual 100 correos de personas. 95% muy positivos. Un 5% absolutamente negativos por todos lados. Me llamaron. Pero te quisieron denunciar. Bueno, me quisieron denunciar. Un tipo me estuvieron a punto de denunciarme, efectivamente. Por una cosa absolutamente que no tiene ningún sentido. Pero claro, recibes muchísima información nueva. ¿Y qué pasa? Que a mí lo que me hubiera gustado. Pero por otro lado, el tema ya te cansa un poco. No sé si a ti te llega. O sea, y como que yo ya no quiero hacer el libro de Enrique Ruano, porque además lo que exigiría meter. Entonces, claro, y tampoco tengo la posibilidad de hacer... Entonces, claro, es como esa complejidad de decidir cuándo acabar. Yo, en general, lo que ha pasado hasta ahora en la práctica es que tardo 3 años. Tardé 3 años en A final de enero y 3 años en vida y obra, desde que empiezo hasta que lo acabo. Y el tercer año estoy ya saturado. Con A final de enero cae más saturado, yo creo, que con este. Pero sí, llega un momento en que me... Pero es verdad que es como... Es difícil de saber de cuándo acabar y... Y siempre está esta paradoja de que vas descubriendo más cuando ya lo sacas, porque a mí no me han tomado en serio mucha gente por ser tan joven, con Al final de enero sobre todo. Yo iba a la gente, le preguntaba no sé qué, y con este libro, a los primeros entrevistados, yo creo que algunos no me tomaban en serio, la verdad. Ahora no se acuerdan de que yo le entrevisté, pero bueno, eso no pasa nada. Aquí tampoco está, ¿no? Entonces, claro, como no me toman en serio porque ven que este chico no sé qué, no imaginan que yo voy a acabar haciendo... Me pasó, mira, con una persona que admiro mucho, que es Paquita Sauquillo, y yo la entrevisté y ella se pensaba que yo estaba haciendo un trabajo para la universidad. Una tontería que haría. Y de repente, cuando vio el libro que había y que estaba... Pues claro, se quedó así como... Esto no es lo que yo me esperaba, pero bueno, yo le dije que iba a hacer eso. Total, que uh-huh. Entonces, claro, ahí ya me dijo, ah, pues mira, podría haber incluido. Yeah, y yo, yeah. Pues me podría haber dicho. y esto me ha pasado más de una vez y aquí seguro que ha pasado, pero he tenido la suerte de que aquí yo creo que mucha gente, quizá por la pandemia, quizá porque yo le he caído bien, o quizá porque ya tenía cierta trayectoria, aunque no mucha, me ha tomado en serio y creo que eso, o sea, pero aún así, bueno, habrá muchas cosas ahí. Y bueno, ¿qué ha pasado? Que tres o cuatro personas yo le he escrito para que vinieran o lo que sea, y no se acordaban de que... Bueno, una persona en concreto me dijo que yo no la he entrevistado. Y me dije, bueno, pues a las pruebas me remitiré. Si ya hace falta. Eso también es muy sevillano. Me decía, no, ¿tú quién eres? Me WhatsApp ahí. Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Llevamos aquí... Ah, bueno, está ahí Alberto. Ah, venga. Sí, claro. A ver, ¿cómo construye el libro? En el sentido, ¿tiene un esquema por el que vas a seguir? ¿O son las entrevistas las que te van dirigiendo? Y claro, eso, si es la segunda opción, entiendo perfectamente esto que nos ha pasado a todos los que hemos trabajado con fuentes orales, que llega un momento en el que vosotros sabéis más que los entrevistados, porque tenéis más información de mucha gente. Y podéis impactar. Y luego en el tema de la entrevista, no sé si tenéis en cuenta un poco algo que lo que habéis planteado sobre Voláis, ¿no? La diferencia entre la valoración que hace la persona hoy sobre el ayer y los condicionantes mentales, psicológicos, familiares y tal, que explican cómo actúa esa persona, aunque hoy no esté de acuerdo. Porque tú solo puedes entender a esos protagonistas y su psicología si eres capaz de trasladarte en el tiempo, aunque luego hagan un juicio crítico para decirte, pues ya no estoy de acuerdo con aquello, pero si empiezas por ahí no entiendes por qué lo hiciste. Sí. Y tú como escritor o como investigador, lo que me interesa es saber por qué ocurrió, no por qué después, que esa es otra pregunta, ¿no? Entonces por eso digo, si tenía un esquema tanto en a finales de enero como... Pues básicamente es que lo que hice con los dos libros es que yo hice muchísimas entrevistas primero y me documenté durante igual un año y pico, y luego empecé a escribir. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a escribir es cuando volvía a repetir las entrevistas. Uh-huh. O sea que eso ha sido como la manera en que yo lo he hecho, que no sé si está bien y no sé si debería cambiarlo. O sea, primero las entrevistas y la investigación, luego escribir y retomar con las personas que yo veía que me habían contado cosas muy interesantes y preguntarles específicamente ya cosas para concretar. Eso como proceso. Con este libro, Vida y obra de Gabriel Mácer y Campanada, ha sido más fácil porque casi todas las entrevistas han sido telefónicas. Solo 7 o 8 han sido en persona. Con A finales de enero era una historia, porque claro, como no hice ninguna, todas fueron en persona, pues tenía que volver a trasladarme a donde fuera. Y a veces era imposible. Había un tipo, Abilio Villena, que estaba en Ferrol. Pues yo no podía volver a Ferrol porque no tengo medios para hacer eso. Entonces, claro, había una... Y luego lo otro, claro, es muy complejo y yo siempre intentaba, en la final de enero fui muy consciente de eso porque como era no ficción quería que todo fuera cierto y me daba mucho miedo el tema de que, claro, la diferencia, lo interesante era por qué lo hizo en esa época, más que lo que dijera luego, de por qué. A mí en realidad, aunque con esta había un punto que sí me interesaba, no me interesaba tanto lo que hoy piense el personaje o la persona de sí mismo 40 años después, sino que fuera capaz de pensar, de ponerse en lo que él era en los 70. Y hay gente que escapa, pero hay otras personas que no tanto, muchos que no. Entonces, claro, eso era algo que siempre había como que... supongo que tú has enfrentado esto mucho más que yo. Que tienes que ir descontando esto de lo que te van contando de la narración las personas. Porque, claro, lo interesante al final no es... O sea, es interesante que una persona sea crítica consigo mismo y que hable retrospectivamente, pero yo creo que es más interesante saber por qué la gente hace lo que hace, sobre todo si se hace de una perspectiva más... pues científica, ¿no? Porque alguien se mete en el FLP, ¿no? Y de ahí se mete la Liga Comunista Revolucionaria y porque alguien acaba poniendo alguna bomba o un cóctel molotov. Lo que me interesa no es que 40 años después me diga, no, la violencia está muy mal, no sé qué, sino porque esa persona acaba haciendo eso entre las opciones que tiene, porque y qué es lo que lleva a mucha gente a acabar haciendo una cosa u otra, ¿no? Entonces sí, eso es un tema. Bueno, pues ya que van a cerrar la librería. Pues muchas gracias. Bueno, gracias Javier y un aplauso. Ah, bueno.